Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, nuestro capitán Pablo Rock. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a bordo en la nave del rock en este jueves 3 de junio, 3 de junio del 2021. Háganme el favor, ya se acaba este mes, no mentiras. Llevamos apenas 3 días de este mes y me impresiona porque no he sentido absolutamente nada de junio. O sea, pienso que todavía estamos en mayo, ¿no? Parece que estuviéramos en mayo. Bienvenidos, ¿cómo están? Para mí, como siempre, es un placer enorme, gigantesco. Saludarlos, encontrarnos en esta cita que siempre nos hacemos usted y yo los martes, miércoles y hoy jueves a través de www.eltunnel.com en este justo instante, en esta justa hora y por las próximas dos horas vamos a rock and rollear en forma, vamos a darle play a tremendas canciones de rock and roll y como la consigna siempre ha sido muy buena energía, pues para esta ocasión no va a ser la excepción. Y vamos a gozar usted y yo diferentes canciones que, por supuesto, siempre la invitación va a estar ahí para que usted, amigo oyente, programe esta emisora. Esta emisora funciona gracias a usted y por usted. Entonces, ¿cómo puede hacerlo? Si es la primera vez que llega a estas redes, si es la primera vez que llega a la radio online, si es la primera vez que abandona la radio FM y usted empieza a decir, ¿cómo así? ¿No hay comerciales? ¿Cómo así? ¿Hablan de solo música? ¿Cómo así? ¿Soy importante? ¿Cómo así? Pensé que solamente había radioactivo. Pero bueno, o sea, hay muchos beneficios de escuchar radio online. Esos varios beneficios que les listé. Y hay muchos más. Que usted se la puede llevar a todas partes. Que coloca la música que a usted le gusta. Que puede recomendarla a sus amigos. Que hacemos parche acá cada vez que podemos. Que lo saludo cuando es posible y le coloco también las canciones también cuando es posible. Hay una gran posibilidad de que suene su canción favorita en este turno. Hay una gran posibilidad. ¿Y cómo lo puede hacer? A través de www.eltunnel.co. Ahí hay un chat, es público. Ahí vemos todo lo que usted describe. Y también lo hace público a través de nuestro grupo en WhatsApp. ¿Cómo diablos llego al grupo? Es muy fácil. Si está fuera de Colombia... o está dentro de Colombia, no hay lío, pero si está fuera de Colombia debe incluir el +57, que es nuestro código de país, +57, y le agrega el 301-770-3920. 301-770-3920. ¿Listo? Eso, muy bien. Quiero saludar también a nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, AC Rock en Puerto Rico, Emisora 90 en Bolivia, César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, que se encarga en difundir esta señal que estamos originando para esta ocasión desde la hermosísima tierra de Pereirana, en el Eje Cafetero, la capital del Eje Cafetero. Estoy acá en unas montañas, en medio de unas montañas verdes, con un cielo algo nublado. Se ven vistazos ahí de como como que no hay lluvia, como que sí, como que no, pero hay como el cielo azul, las nubes blancas, un paisaje totalmente espectacular que me corresponde aquí en la ciudad de Pereira, donde generamos en esta ocasión la señal de la nave del rock. Y bueno, dicho esto, ¿qué más queda? Pues darle play a buenas canciones en el rock and roll. Y para eso tengo esta banda. Estos señores se llaman The Cooks. Esto es Always Where I Need To Be. Con esta canción iniciamos esta nave del rock, este recorrido musical. Bienvenidos a bordo. En próximos días, la aplicación de nosotros, la aplicación móvil, y veo que hay personas que nos están escuchando. De hecho, es un porcentaje bastante alto. Nos están escuchando. A ver, yo hago aquí cuentas. 2 y 2 son 4. 3 llevo 2. Le presto 1. Y el dividendo, el divisor. Casi un 30% de nuestra audiencia nos escucha a través de nuestra aplicación móvil. Y esa aplicación móvil, la que dice el túnel Radio Online, esa que tiene el logo antiguo, que veo que hay personas que nos están escuchando. Bueno, sí, usted, amigo oyente, dentro de algunos días esa aplicación va a dejar de funcionar. Y vamos a migrarlo a una nueva aplicación con esteroides. Tiene un pocotón de cosas nuevas. Cortamos de raíz y empezamos de nuevo, prácticamente. No tenemos problema con eso, porque lo vamos a orientar en ese camino. Entonces, no se le haga sorpresa que de pronto cuando quiera conectarse a la aplicación no le vaya a sonar la música. Entonces, ahí usted estará pendiente de nuestras redes sociales y ahí le estaremos indicando cuál es el link que lo llevará a Google Play Store para que desde ahí baje la nueva aplicación de eltunnel.com. Es muy importante que tenga esa recomendación pendiente. Esto va a ser en próximos días. Yo pensaría que es la semana entrante cuando la terminen de diseñar. En este momento están allá dándole al diseño a nuestra nueva aplicación. Téngalo muy pendiente, amigo oyente. Hablemos de cositas que pasó un día como hoy en la industria de la música, un 3 de junio, pero el 2008. La banda Journey estaba lanzando un nuevo álbum, y sí, con el nuevo vocalista filipino Arnel Pineda. pues este pelado canta muy bien. O sea, sin duda alguna tiene un registro muy parecido. De hecho, creo que lo buscaron así al de Steve Perry. Pero es que Steve Perry es Steve Perry. O sea, estamos hablando de Steve Perry. Y aquí, aunque colocaron nuevas canciones, hay nuevas cosas de Journey en el 2008, también tomaron la decisión de grabar o regrabar canciones antiguas de Journey, ahora en la voz de Arnel Pineda. Yo no soy radical en ese tipo de cosas, pero para los gustos, los colores y la música. Y si a mí me ponen a Journey, me deben colocar la música que canta el señor... este señor, mejor dicho. No le demos tanta vuelta. Sí, él es Steve Perry. Hace parte del Hall de la Fama en Rock and Roll. Y esta es una de las canciones más jabrosas que tiene esta banda, de Separate Ways. Con un video musical que no tiene nada que ver con la canción, pero no deja de ser una muy buena canción. Si te acabas de conectar, bienvenido. Esta es La Nave del Rock. Acá hay sitio para todos. Estás escuchando el Tú del Rock. Ahora sí, les acabo de hacer una pregunta en nuestro grupo en WhatsApp. Y bueno, y esto va para todos en general. ¿Quiénes son amantes de la bici? ¿Quiénes son amantes de la bicicleta? Y ya les voy a decir por qué. Ya les voy a decir por qué, porque ya más adelantito. Me envían una foto, no me dice quién, solamente dice amigos del Túnel Rock desde el sur de Colombia. Saludos, haciendo fila para la gasolina, pero con buena música. Y me envía ahí la foto del carro. Adelante hay un Mazda rojo. Me imagino que esto será Pasto, ¿no? Ya casi va llegando a la bomba de gasolina. De hecho, no tiene precio. Es una bomba eso. No tiene precio el galón de corriente ni el de diésel. Máximo Express dice ahí abajo. ¿Quién sabe qué será eso? Debe ser como la tienda que siempre está en pues en las estaciones de gasolina, de combustible. Y pues bueno, esperemos que nuestro oyente, que no sé quién es, no me dejó el nombre, pues bueno, un saludo. Espero que esté disfrutando de la buena música en este momento y le eche gasolina a ese carro. Ojalá pueda tanquear, porque a veces las bombas de gasolina, cuando hay desabastecimiento de este combustible, solamente permiten tanquear hasta cierto límite, o en pesos o en galones. Entonces esperemos que pueda tanquear. Muy bien, por acá les voy a colocar una canción mientras usted me va escribiendo en los medios que tenemos disponibles, en nuestro chat o en nuestro WhatsApp. ¿Qué tan fanático o cuán fanático es usted de la bicicleta? Sí, señor, cuénteme por favor, ¿qué tan fanático es usted de la bicicleta. Mientras le damos play a una de las bandotas de la vida, ellos son Toto. Y esta canción se llama I'll Supply the Love. Y suena fuerte a esta hora en la nave del rock. Let's go. Estás a bordo en la nave del rock, esto es www.eltunnel.co. Y por acá nos saluda, hola, ¿qué tal? Saludos desde Bogotá, quisiera escuchar Poison de Alice Cooper. Una de las primeras canciones que escuché y me encantó esa música. Un abrazo, soy James, me escribe James, me acordé de Pokémon. Nos escribe James y bueno, no sé, la forma como escribió su saludo parece que lo hubiera escuchado ayer esta canción y le gustó, pero no creo. Desmiénteme eso, James, si es así o no. Lo más probable es que la haya escuchado hace mucho tiempo y le sigue encantando. Muy bien, me voy por acá a nuestro chat. Les pregunté hace tantito a nuestros oyentes en el grupo en WhatsApp. Ya miramos en las otras plataformas a ver si me dieron alguna respuesta. También, ¿de cuán fanático es usted de la bicicleta? ¿Cuán fanático es usted de la bicicleta? Me voy por aquí a nuestro chat en www.eltunnel.co. Se encuentra Giovanni y dice: ¡Uy, loco! Tuve una época en mi vida de locura donde me venía con mi parche de amigos desde Fresno, Tolima, a Mariquita. Desde Fresno, Tolima, a Mariquita por esa cuesta. No conozco esa ruta, pero bueno, él nos orienta que es una cuesta con muchas curvas, a toda en mi bici y a tirar baño a los ríos. ¡Ay, qué parche tan delicioso! Uno estar acalorado y ¡pum!, de cabeza a un río con esa agua fría, congelada, que pues al menos es lo que yo recuerdo cuando uno se mete a un río. Yo hace mil años no lo hago. Pero qué parchezote el que hace Giovanni. Me voy ahora para nuestro grupo en WhatsApp. Y nos dice Miguel, bueno, está pidiendo música, algo de Cochrane Crew, más adelante lo colocamos. Dice Carlos: yo desde pequeño soy amante de la bicicleta, no de moda como ahora. Miguel dice: qué buena foto, y tengo cicatrices para comprobarlo. Y es la fotografía de del manillar de la bicicleta mirando hacia el frente, por supuesto, en una carretera. Y hay tres perros, imagínese usted. Esas batallas que no se pueden evitar. Y uno, ¿qué hace ahí? Se queda quieto. va pasando despacito, espera que los perros se calmen. Hombre. Marta nos escribe, ella por supuesto, y el presidente del club de fan de los Tetos. Ya ahorita colocamos algo de los Tetos, que le encanta esta música de esta banda bogotana. Kelly también nos dice que sí, también le ha pasado con los perritos. A ver, Luis, yo me voy al trabajo en bicicleta todos los días. Antes era por deporte, la pandemia me dejó gordito. Luis, no es el único. No es el único que estaba gordo. Yo también levanto la mano y te acompaño en ese padecimiento pandémico. También estoy igual. Yo chupé llanta a los adversarios, ahora es por necesidad. Bueno, Luis complementa que ahora es por necesidad que lo hace también. Uy, qué buen sticker de Egan nos envía Juan. Y bueno, ¿por qué les estoy hablando de eso? ¿Por qué les estoy hablando? Ah, bueno, y también por aquí nos envía Daniel Esteban, salidas nocturnas conociendo los alrededores de San Juan de Pasto, y nos envía la foto de su compañero de acero o de aluminio, porque pues bueno, ya últimamente han cambiado esto. ¿Por qué les estoy hablando de la bicicleta? ¿Por qué? Resulta que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Ese Día Mundial de la Bicicleta se celebra cada 3 de junio de cada año. Y esto gracias a un decreto que hizo la ONU. Y esto es porque desde el 2018 que se empieza a gestar esta celebración, quisieron pues conmemorar esta fecha para darle un protagonismo muy importante a un medio de transporte que es único, que es ecológico, que integra a la gente, que le brinda a usted salud, que le brinda alegría, que le brinda muchas cosas, y por eso hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Y a nuestros biciusuarios que tal vez nos están escuchando y no pueden escribir, o que a las personas que por X o Y motivo no interactúan tanto porque están trabajando, están conduciendo, están haciendo algo, pues les digo desde ya, gracias por contribuir al Día Mundial de la Bicicleta. ¿Y cómo celebrar el Día Mundial de la Bicicleta? Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Pues montados en la bicicleta de Freddie Mercury con Queen. Say white, say bar, I say bite, say shark, I say him, and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Royce, say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is Feliz Día Mundial de la Bicicleta a todos nuestros oyentes que les gusta andar en este caballito de acero y contribuir no solamente a su salud, que eso es algo propio, personal y de cada quien, sino también en un bien común como el tema de la movilidad, que el transporte ya no esté tan congestionado. Algunas personas lo hacen por opción, no hay otro camino. Hay que andar en bicicleta porque el transporte público es un fracaso, pero otros lo hacen por deporte, porque contribuyen en un bienestar social, por verlo de esta manera, y también porque pues, no sacan el automóvil para no contaminar y esas cosas. Feliz Día Mundial de la Bicicleta a todos nuestros oyentes, nuestros bici usuarios. Estás escuchando El Túnel Rock. Y qué rico uno estar echando pedal en ese momento y que suene una canción, un clasicazo de, mejor dicho, ni sus papás tal vez habían nacido cuando ya esta canción estaba siendo un éxito. Echar pedal con esta canción, a ver. Don't you come back no more. net. Oh, now, baby, please. What you trying to do? Estás con el Túnel Rock. Make a one man weep, make another man sing. bedside table, the curtains closed, the cat's in a cradle. Who would have thought that a boy like me? Something you said, I just died of.